haberme acompañado a visitar mi infancia, esos momentos tan queridos que como os he dicho, los tengo asociados al nombre propio de Pokémon. Y no solo por recordar la mía, sino porque de verdad ver las anécdotas tan bonitas, o sea, esa historia tan dura de Fran, pero luego con ese final feliz asociado a tu abuela, el cariño con el que Nuria ha hablado de cómo se sentía protagonista del juego y bueno, todas las anécdotas también que comparto contigo, Sergio, sí, sí. Jugando aquí a Pokémon Púrpura Escarlata y recordando, para mí ha sido de verdad muy, muy emotivo. Y así que y os dejo una despedida del mejor Pokémon del mundo mundial, al menos para mí, que es... Y un besito enorme a todos. Genial. Fran, ¿algún apunte final que quieras hacer? Sí, desde aquí lanzo un mensaje al ladrón de mi Pokémon Plata. Si está oyendo esto, por favor, devuélvemelo. Gracias. Querido oyente, querido por llamarte de alguna manera, si has hecho eso, oye, compórtate, ¿eh? Aquí hay una persona que quiere su juego de vuelta. Nada, nosotros vamos a dejarlo entonces aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje tan especial. Y que la semana que viene nos escuchamos como siempre aquí en el podcast. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Hola, hola, hola. Hello, ¿qué tal? Uy, qué flojito te escucho. Sí, pero espera, no, que es que estoy en el ordenador de Fran. Ah, vale. Espera, que me subo. ¿Ahora? Uy, ahora, a ver. ¿Me bajo un poquito? No, quédate. Que está vale, muy bien. Vale. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. Buah, Sergio, llevo un vicio, tío. Ahora sí que estoy jugando. A tope, ¿no? Y. Pero que escúchame, que. Que es que no avanzo, tío, ¿eh? Ah, bueno. O sea, me refiero... Sí, me estoy dando cuenta, tío, lo hablaba con un colega, digo... Os escuché, bueno, sobre sí. todo lo que tú comentabas, ¿no? Que sí, antes sí. estaba como un poco más reticente, que también lo entiendo, ¿eh? Porque... Mm. Pero, tío, es que me lo estoy gozando. O sea, es verdad que le han cagado muchas cosas, pero a nivel de lo que es el juego, tío, creo que han avanzado muchísimo. Sí, por cierto, porque yo lo hice ayer, las clases en el instituto. O sea, tienes clases de arte, de matemática, de lingüística. Sí. Creo que hice hasta el nivel 2, no sé si hay más niveles. Pues sí. Vale. Tres niveles y un examen parcial, y luego otros tres niveles y el examen final. O sea, son 8. Vale. Hostia, calla, que el otro día vi, qué risa. Clavel, ¿vale? ¿Sí? Vaya personaje. Es una persona de España. ¿Cómo? Mira. ¿Quién? Clavel es un diseñador español. A ver, eso pásame el enlace. Diseñador español. Y que sea igual, tío. Es la misma persona. Mira, Clavel, espérate, Clavel, arquitecto, Clavel, diseñador de moda, sí. O sea, yo me quedo. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Te escucho. Te escuchamos. Vale, bien. Perfecto. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Nuria, encantada. Igualmente, soy Fran, encantado. A ver, qué guay. Clavel diseñador español versus Clavel. Mira, está Marta también por aquí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Y encantada. Igualmente. Encantada de grabar contigo, Fran, y contigo, Nuria, por primera vez. Me hace mucha ilusión. Ole. Mira, es que le estaba diciendo a Sergio, lo pongo en el general mismo. Sí, sí. Que Clavel es una persona española. Del Pokémon Escarlata Púrpura. Del Pokémon Escarlata. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que es Paco Clavel? Que sí. No puede ser. Es Paco Clavel, no puede ser verdad. Me muero. Diseñador. Sí, el cantante. Sí. Paco Clavel es muy mítico. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. A ver, O sea, no puede ser el mismo tal cual porque esto, pero que sí, que está inspirado. Coño, sí, hombre, claro, 100%. Vaya, es que tiene todo el flow y toda la apariencia. No me lo puedo creer. Tío. Es que lo vi en Twitter y dije, y luego lo perdí. Eso de que no sé qué cojones a veces Twitter de repente está mirando algo y dice, ¡bup! Desaparece. Por favor, qué maravilloso. Hostia, qué risa me eché. Buah, y yo no conocía a esta persona. Pues que lo de este yo juego... Yo sí, qué fuerte, qué gracioso. Lo de este juego, la de referencias que tiene, que ni nosotros como españoles las identificamos. Yo estoy loca, de verdad. Estoy loca con eso. Esa labor de documentación que se han currado, me parece todavía. Qué fuerte. Yo sé que Pokémon Nintendo España siempre tiene buena traducción, pero la localización de este juego, de verdad, es que... Voy buscando persona tras persona solo para leer a ver qué me dicen. Marta, te voy a pedir. Es un poquito raro porque estás justo en la habitación de al lado. Que bajes un poco la sensibilidad de los auriculares. ¿Cómo lo hago? En la ruedecita. A ver. Y luego voz y vídeo. ¿En ajustes? Espérate, perdón. Sí, la red, sí. Voz y vídeo, voy. Claro. En la barra verde. Sí. Te lo echas para la derecha. No al máximo ni mucho menos, pero... Para la derecha. Es que la tengo, verdad, como más verde que amarilla. Entonces, mitad y mitad, ¿no? Tú habla y que recoja tu voz, pero solo tú. No lo sé, así. Más, mejor. A ver, sí es porque... ¿Mejor? A ver, tú ahora no. O sea, lo he tirado hacia la derecha. Vale, a ver. Hola. Un poquito más, échale un poquillo más. ¿Por qué? Porque se te cuela a ti del cuarto. O cuando habla Nuria o alguien, como suena en tus auriculares, ostras, el tanto, propio tanto sonido recogen. De los auriculares lo recoge el micrófono. Sí, no me lo puedo creer. A ver, que las paredes no son de papel, ¿eh? Pero... Espérate. Más, lo he tirado bastante a la derecha. Mira, a ver, la prueba. Hola. No hable. Hola. Vale, ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Perfecto. Qué fuerte. Es que esto es de loco. Que, sí. A ver, Frank, yo estoy preocupado por ti. No, no te preocupes, de verdad, en serio. No, pero como si no me veas... Si me echas, me echas. No te preocupes. Hombre, espera, a ver, si lo peor es que te quedes encerrado. Eso es como una pesadilla encerrada dentro de la universidad. Una película, ¿eh? Si eres calefacción aquí, no pasa nada. Vale, entonces, yo más o menos mentalmente, de hecho tengo como un cartelito puesto para que a las 8:30 hora española, que son 7:30 hora tuya, acabemos. Sí. ¿Vale? Vale, un poco. Más o menos, que a lo mejor terminamos antes. O no. Sí, pero vamos, yo veremos, tengo sí. Claro, yo tengo como ese faro, ese objetivo que perseguir. Ok. Porque así también como que yo me voy acotando. Vale. Vale, y nada, que de todas formas, ya os lo comenté, mi idea es que esto sea como mucho más coral, más apelando al corazoncito, a los sentimientos, porque Pokémon es a lo que se presta. O sea, yo hoy estaba escuchándome las canciones, que por favor, mira. Sí, sí, yo también me he puesto la música. Y es que me han entrado ganas de llorar. Sí. Ay. Por eso. Así que yo, evidentemente... yo sí que tengo como una parte de lo del desarrollo, que tampoco ni siquiera es desarrollo, o sea, son como cuatro pinceladas muy básicas, que yo normalmente lo que hago es, para que no suelte yo todo el rollo, que eso es un coñazo, yo normalmente voy intercalando como preguntas que están relacionadas con lo que he dicho, así como de manera general, ¿vosotros qué pensáis sobre esto? Para que vosotros habléis. Que podéis hablar de lo que os acabo de contar o lo enlazáis con otro tema que no tenga nada que ver, ¿vale? Pero aprovechad esos huecos realmente para contar todas las cosas que queráis, ¿vale? Vale. Sí. No, Didi. Que, pues eso, nada, que por la parte del desarrollo ya está. Tenía como muchas... Esta mañana estaba calentándome la cabeza con el guión, digo, toda la parte del anime, los cromos, lo he bajado, o sea, con los puntos en la escaleta, luego lo he subido, y digo, bueno, mejor quitarnos como lo que es el contexto al principio, porque no tiene sentido hablar de vivencias personales, vamos al juego y luego volvemos otra vez al contexto, ¿sabes? Entonces, hablamos ya de los cromos, del anime, todo eso al principio... Y ya está, que además yo me lo he dividido de, para hablar el tema de revistas y cobertura en prensa, que además, Fran, me estuviste contando lo de la Nintendo Acción. Sí, es verdad. Que eso está muy guay. Juguetes, si tenéis también las figuritas que vendían de Pokémon o las Pokéballs. Sí, las sigo teniendo, de hecho. Sí, yo también. ¡Qué guay! También. Los cromos, tazos y cartas. Ya, los cromos, también. Qué maravilla. Los cromos, ¿verdad? Y luego el anime. A mí, mi padre en el colegio de contrabando me consiguió el último, Magneton. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Padres profes que te hacen ahí chanchullos. Ya, ¿De dónde sacaba las cartas? Pues padre. yo le daba mis repetidos para sus alumnos, sí, de su clase, ah, y él me hacía de camello de contrabando. Anda, yo creía que tenía, claro, llegaba como a más vale, niños. Yo creía que se los confiscaba a sus alumnos y te los daba a ti. Eso es corrupción. Lo explicaré bien para que no se entienda eso. No, es que yo le daba y entonces él llegaba, tenía acceso a mucho niño, claro. Es lo que pasa. Claro. Así yo me relacionaba con niños que no fueran solo de mi clase. O sea, mis cromos llegaban a niños que no eran solo de mi clase. ¡Ay, qué guay! ¡Wow! ¡Qué chulo! La red que te habías construido. Sí, un poco. Red de influencias de progenitores docentes. Y luego también el anime, que además os voy a dar un fun fact, un dato interesante, porque es que la primera emisión en abierto para toda España fue en Telecinco el 20 de diciembre a las 6:15 de la tarde, en el año 99. ¡Qué fuerte! Es que lo recuerdo perfectamente, el anuncio de televisión diciendo este viernes se estrena, que era un viernes, ¿verdad? ¿Lo has dicho? Es que que fue una cosa. Es brillante, brillante. Pues eso, pues hablaremos del anime, evidentemente. Uf. Vale. Sí. Yo, en la música, Sergio, solo, o sea, me ha apuntado quién ha hecho la música y quién ha hecho los efectos. Y luego ya iba a hablar como un poco de, pues eso, de vivencias o de cuáles las que nos puede gustar más o menos, porque es que... Mm. ¿Qué te digo? Aparte, o sea, ¿puedo hacer la chapa como la última vez? No. Además que ya te lo dije, yo no quiero aquí hablar de la instrumentación, usa un semitono por encima, no sé. Por eso. Y aparte que yo como no entiendo, ¿sabes? Claro. Es estar ahí investigando como la última vez que estoy investigando y me siento como si estuviese hablando en coreano, ¿sabes? Claro. Lo único que si quieres que ponga algún tema, pues por saberlo, mira, por tenerlo medio preparado, que tampoco te prometo. Mira, no, yo te los paso ya, que yo ya me lo he preparado. En grabación. Mira, son estos tres. Bueno, ir hablando, que te pongo el nombre. Vale. Pues... es que encima tengo las versiones en YouTube extended, que duran 30 minutos cada canción. Pues claro, el original era muy cortita. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenía? Luego, el tema... Hay muchas cosas que a lo mejor en el desarrollo no digo, pero porque quiero que las comentemos todos juntos en lo de los momentos favoritos. Por ejemplo, ¿qué inicial cogimos? ¿Líder de gimnasio favorito o del alto mando? ¿Vale? El Pokeguiar. Hablar... Es que me muero, de verdad. Hoy me muero, ¿eh? O sea... Sí. Legendarios, si somos más de Ho-Ho o de Lugia. Aunque la respuesta Lugia, ya la sé. Claro. Lugia siempre, por favor. ¿Alguien es de Ho-Ho? Yo. Ya, qué pobre. Ay, venga, bueno, pues muy bien. Dice. Perdón. No pasa nada, Fran. Tiene que haber... Fran, ¿era verdad? ¿Me has dicho? Sí, Fran. Y te digo que Fran, que lo siento. Tiene que haber gustos para todo y tiene que haber gente con más gusto. Claro, Fran, tú tenías... Y tú tenías el Pokémon Escarlata, además. Yo sí. Ve, sí, confirma mi teoría. Gente con mal gusto, sí. Es broma, ¿eh? Bueno, mejor no digo cuál fue mi inicial, porque quizá también... que ya lo sé. Si me atribuye el mal gusto, no lo sé. Bueno, pero es muy demandado, precisamente por eso, piénsalo así. Sí, es no verdad, sé. Claro. Pero eso, entonces... Sí. Sí. Qué grande. El tema de explorar Yoto y Kanto, también vamos a hablar de todo eso. Lo de luchar contra Rojo o Ash, que me pareció brutal. Lo de fabricarte las Pokéballs, que esto era algo de este juego que se quedó en ese juego, ¿eh? Lo de los Bonguris, esto, las vallas de los árboles. Espectacular, esto es espectacular. Luego se retoma en Espada y Escudo, creo, con el DLC. Pero en la máquina de Kedamurant. Ay, pues, es que no tengo el DLC. Yo tampoco, pero mira, está bien saberlo. Sí, vale. Cuidado. Y la crianza, lo de los huevos. Que aquí yo ya... también le he puesto eso, es espectacular. Hombre, aquí empieza la fiesta. Pues eso. Entonces, todo eso lo contamos en lo de los momentos favoritos, porque así desde todos estos puntos que he dicho podemos hablar muchísimo cada uno. Claro. Y ya está. Y luego lo del remake, Fran, que eso, que... Sí. Pues que comente un poco cuándo salieron. Lo tengo preparado, no te preocupes. Ah, perfecto, perfectísimo. Y en realidad estaba pensando que como yo te lo enseñé antes, como lo tengo también yo las diferencias por puntos, podemos aprovechar también cada punto para comentar. Sí. Pero claro, depende de si habéis jugado mucho a Cristal o si habéis sido más de Oro o Plata. Pero si no, ahí sí. Okay. Yo jugarlo he jugado todo. Sí. Yo también. Claro, yo no tuve cristal, por ejemplo. Ah, vale, vale. ¿Tú no pero tuve plata y oro, tuve las dos. Ah. Hostia. ¿Y tú sí. tenías hermanos, Frank? Sí, justo por eso fue. Bueno, hay una anécdota detrás de eso, pero si queréis la guardo para... Sí. Grabando, perfecto. Vale. Y yo tengo sorpresas de audio, pero no las voy a decir porque Sergio lo sabe. Ok. Vale. Marta, ¿en qué momento no quieres...? No lo sé, ¿qué hacemos? No lo sé. A ver... Como una información que estamos manejando ahí muy importante. Sí, pero a ver, realmente al principio se podría hacer un efecto impactante con los iniciales y luego de vez en cuando pues diseminar. ¿Quieres? Yo de vez en cuando puedo diseminar. Puedo hacer un poco así. Bueno. ¿No? Con los iniciales puedo hacer. Pues sí. De los iniciales hablaremos al principio, no sé. No sé, o cuando te presente. Oh, venga, no es verdad, cuando me presente, si quieres, yo. Me muero, que Marta no. va a hacer un sonido de Pokémon. ¿Sí? ¡No! Uno no. Es que Sergio se ha descojonado antes, cosa mal. Yo solo sé hacer el sonido de la oveja, me sale muy bien. La oveja. Cada uno con lo suyo. Bueno, pues cuando me presente hago uno, el primero que te he hecho, que vale. está muy bien, y después con los iniciales hago los tres iniciales y alguna cosa por ahí. Perfecto. Y yo luego... acepto peticiones. Sí, vale. Y luego al final del todo, el tema de los comentarios de los oyentes. Ha habido sí. afortunadamente mucha participación. Estoy contento. ¿Sí? Guay. Sí, tenemos Olé. Cuatro audios. Sí, tenemos cuatro audios y dos comentarios de texto. Que wow. no es un comentario de texto como los de literatura, ¿eh? Comentario crítico, vale. venga. No, pero que entonces sí que os digo que según cómo vayamos, porque insisto, a mí me preocupa mucho el tiempo porque no quiero que nadie lo pase mal, veremos, o los ponemos en directo, que sería lo ideal porque así los podemos escuchar, pero si veo que vamos sí. muy apurados, los meto yo en edición. Vale. Pierde vale. un poco la gracia, porque la gracia es que lo escuchemos aquí juntos. Pero, hombre, son 15 ya. minutos de audio. Por sí, eso sí, lo digo. Pero okay. es la vida. Claro. Entonces, nosotros... una pregunta. ¿Somos sí. todos de la misma quinta, más sí. o menos? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Vale, bien. Sí. Bien. Entonces, yo soy del 92. Yo del 88. Yo del 94. Vale, yo 94, sí. Joder, pues soy la vieja mayor, pero está guay. Bien. Ay, la verdad, una mujer... Pensaba que era yo, ¿eh? Qué va. Así que, además, es que eso... Yo creo que tiene mucho que sí. ver. Sí. Hablaremos del tema. Porque yo creo que influye mucho la edad, la generación sí. y todas las cosas ahí que confluyen. Sí, sí. Así que yo creo que nada más empezar habría que preguntar el cómo entra Pokémon en nuestras vidas, quizá. Sí. Sí, yo lo que me había preparado, lo de introducción y ventas personales es lo primero que me había preparado. Sí. Vale. Y esa historia de por cómo entra Pokémon en nuestra vida está relacionada con cuándo fue la primera vez que jugamos a Pokémon Oro y Plata. Lo digo porque en lugar... En mi caso, sí. En mi vale. caso, no. Bueno, yo a ver, no, pero... bueno, más o menos. Vale. Digamos que en mi caso entra con el anime, pero mi primer juego fue esta generación. Claro, yo iba a hablar de que es la primera vez que puedo escoger ser chico o chica y que no me di cuenta hasta después de muchos años la importancia de poder escoger ser chica ahí porque sí. me sentía representada y no, a día pues eso, de hoy... Eso está guay. Eso lo voy a comentar en las diferencias, por eso eso lo vamos a... Eso es importante. Hoy llevo el pelo pero a Pero recordad que eso fue en cristal, no fue... En cristal, por eso. Sí, sí, pero, sí. O sea, Nuria, claro, que tú sí. llevas el pelo azul por la sí. entrenadora Pokémon. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¡Qué maravilloso! Sí, sí. O sea, yo me he dado cuenta con el tiempo que yo la obsesión que yo tenía con querer tener el pelo azul. ¡Ay, qué mona! Era eso. O sea, sí, sí. Es que yo tengo dibujos y todo de pintada el pelo azul. O sea, ay, me siempre encanta. Era como la obsesión esa, ¿sabes? Y sí, sí. Y tengo capturas de pantalla de hace muchos años de gente que yo veía con el pelo azul y yo le hacía capturas y era como algo que era como wow. mi sueño y con ay. El tiempo, ¿eres tú que es ponerte un putísimo tinte, que no tiene mucho, ¿eh? Ahora pero... ya lo siguiente tiene que ser dejarte las puntas así como rectas y abiertas para los sí. lados. Sí, sí. Me encanta, de verdad. Qué vale. guay. Algunas cositas que tengo que decir sobre el protocolo durante la grabación, sobre todo por Frank y bueno, también recordar a las demás. Que... normalmente no os preocupéis por tema de silencios, que cada uno hable vale. cuando quiera, porque los silencios se quitan luego en edición, ¿vale? Que sí. No os preocupéis, hostia, que había un silencio de un segundo, esto va a quedar luego muy incómodo, no pasa nada. Yo prefiero, si hay que elegir, eso a no un sálvame en directo, porque claro, luego no se oye, si claro. Estamos todo el mundo pisándolo, no tiene sentido. Vale, y aparte de eso, que a mí personalmente, como presentador, no como Sergio, sino como presentador, que no me piséis. Porque si vale. No, como que queda un poquito cutre, si al que está un poco moderando lo estáis pisando. Vale, dicho esto, ya está. Que eso, que vale. Os pongáis el mute, sobre todo al principio, hasta que yo os presente, porque siempre hago como una pequeña introducción, que se puede hacer a lo mejor un poquito larga, pero bueno. Y yo qué sé, y ya está. O sea, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis preguntar. Es el momento. Nada, ¿no? No, pues ya está. Yo, Sergio, te he puesto lo de las músicas ya en grabación. Vale. Eso, vale, te he puesto... Sí. Entonces yo entiendo que eso seguramente... Todo depende de la duración, de cómo vayamos durante el programa. Si hablamos, dura, creo que 30 segundos. Vale, ¿sí? Vale. Vamos a hablar... Déjalo 5 segundos si quieres, ¿sabes? Vale. Hablamos por el... O sea, cualquier cosa durante la grabación lo vamos escribiendo por el canal de grabación. No sé, okay. no se escuchaba si se... Bueno, no, aquí no. Silencio, no sé. No. No, ahora se te está cortando. Ahora lo último que has dicho se te estaba cortando, ¿eh? Claro, no, porque lo ha sido porque he cortado yo, pero que no se escucha cuando silencio. No, no. Ah, perfecto. No, vale. Y cuando tecleaba tampoco, ¿no? No. No. Vale, pero ¿ves? La última sílaba se te pierde. Es que ¿ves? Porque si tecleo o soy yo. Tú, o sea... Antes sí, ha dicho como vale y se ha escuchado va. ¿Y eso que será nuestra conexión? No. Eso tiene que ser no, de la sensibilidad no, o algo. Sí, que está con la sensibilidad. A lo mejor le he puesto demasiada, ¿no? Sí, entonces o bájala un pelín o acércate más al micro. No te Es que no me puedo acercar más a él porque pues entonces bájate un pelín la sensibilidad. A ver, pues haz la prueba entonces otra vez, Sergio. La ha bajado un poco otra vez. A ver, hola. A ver. Ay, pero no hable, espérate. Hola. Vale. No, ya está. No pasa bien. Nada. ¿Y ahora se me corta otra vez? No, ahora mismo no. Se me corta, ¿no? Vale. Bueno. Me gusta Suicune. Suicune es bonito. Raikou también. Entei es... ¿Se corta o no? No. Suicune es maravilloso. Suicune es mejor. Vale, entonces así está bien el equilibrio, ¿no? Perfecto, vale, perfecto. Que ya está, siempre lo digo lo mismo antes de un informe, que además como luego esto queda grabado y toda la pesca, yo creo que ya la gente, como es un mantra, que venimos a pasárnoslo bien, ¿eh? Que fuera nervios, fuera tratar de demostrar algo, esto no es un examen, venimos aquí a compartir y ya está, ¿sabes? O sea, que yo me lo tomo así. Bien. Porque si no hay como mucha presión de querer quedar bien, a mí me da igual. Sí. Yo quiero decir una cosa, y es hate que estoy súper contenta, solo eso, ya está. Yo también. En plan, ¡ay, qué guay! Mucha gana, porque me apetece mucho hablar de esto. Es que, no sé, estoy muy motivada, ya está. Que me quedé en la siesta y tenía tanta cara de grabar que no me he podido dormir. ¡Qué ¡Oh, en serio! Niños Pokémon. Total, es que en la vida, sí, yo tengo una... Que Marta, que yo tengo un altar a Pokémon en mi habitación. Sí, ¡qué sí. linda! ¡Ay, qué guay! Yo quiero verla. Me callo. ¡Qué guay! Vale, pues nada, pues sí, hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Entonces, vamos a ir preparando las cosas. Poneos el... Vale, esperad que voy a encontrar una música que encaje para volver, porque es que esto es una mierda de música. Nuria, ¿algún apunte final que quieras hacer? ¿Nuria? Ah, era Fran, perdón, que no lo he leído bien. Vale, ya está, me meo con el final. ¡Qué épico, por favor! Es que, vamos a ver, en Discord a mí no me sale cuando ponéis muchos mensajes seguidos, yo no veo quién lo ha escrito. Y yo pensaba que era Nuria. Y yo digo, hay que ver la tía que me pide paso y luego no habla. Y yo, no. Y dice, no. No, pero es verdad, como la puesta escrito, igual lo puedes editar y todo. Claro, hombre, claro. Onda que no tengo yo que meterle mano a esto. Por eso yo me he callado, porque ya sé que lo haces, entonces ha sido... Ay, pero bueno, ha salido muy bien, ¿eh? Yo estoy muy contento. Ha sido muy bonito. Yo creo que ha quedado muy tan emotivo como apuntábamos que iba a quedar, ¿eh? Porque es que ha habido tantas historias tan lindas. Me encantó recordar lo de Torremolinos, por favor, qué guay. Es que he recordado cosas que no sabía que recordaba, lo del Burger King y demás. Ha sido muy bueno. Es verdad, es verdad. Así que mira, ha estado genial, ya digo, hemos tenido un poco que recortar, pero quería como intentar ceñirme al... Pero yo creo que lo esencial ha estado al final. Sí, porque es lo que te he dicho, que lo mío no, o sea, no era necesario hablarlo, no íbamos a decir nada diferente, no, ¿sabes? No era... Sí, no, ha quedado chulo. Me ha parecido totalmente lógico. Y sí, sí. Bueno, pues ya está, yo estoy muy contenta. Yo me voy a ir a hacer que me cierran aquí, seguro, ¿eh? ¿Seguro? ¿Sí? No lo sé. No, es broma, pero... ¿Pero las luces están encendidas? Sí que están. Ah, bueno. Eso pero es la mía. Bueno. Pero es la mía. Bueno, por si acaso, compruébalo, por si acaso. Vale, y ahora te mando un audio. Bueno, la segunda parte de Sobreviviente y en un survival horror. Eso. Universidad Dublinense, esperemos que no. Yo me marcho ya, ¿vale? Ha sido un placer, como siempre. Os mando un besito, ¿vale? Sí. Que un abrazo. Ya lo has notado, Sergio, que tú que me escuchas más, se me ha cambiado la voz. Bueno, la voz, la manera de... Pero se agradece el esfuerzo, ¿eh? Que habéis hecho no, todas. Sí, que no pasa nada. Bueno, pues un besito. Venga. Vamos hablando. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, chicos, yo también me marcho, ¿vale? Sí, nos vamos ya. Huye, que no te encierran. Un placer. Lo mismo digo, Fran. Sí, igualmente. Y Sergio. Adiós. Chao, hasta luego.